México y resto del mundo, ambos y aficionados a las luchas encarnizadas. A continuación, y para deleite de ustedes, les traemos un duelo de titanes. En esta esquina, con 520 kilogramos de descomunales y completo e innecesario conocimiento. ¿Cómo dicen que se llaman? Frikis monstruosos. ¿Qué? ¿Frikis monstruosos? Los únicos, los inigualables Monster Sandy Jesús Prueba de sonido. Vamos a comernos eso. Vamos a comernos eso. Ya. Prueba de sonido 2. 1, 2, 3. Nos ven los en cara de chal. Esos güeyes. Venga, Capi. Pues estamos en el Monsters and Geeks versus la película X-Men Apocalypse. Los X-Men. Con ciclo. El apocalipto. Digo, perdón. Y por fin Wolverine y sus cuates no aparecieron, ahora sí. ¿Cómo no? O sea, no fue otra de Wolverine y sus cuates. Y se sorprenden. Se enfrenten contra Apocalipsis. Sí, aquí estamos en este podcast. Nos tardamos un poquito porque todos queríamos verla más de una vez para... No seas choro, tuvimos boda la semana pasada. Nosotros tuvimos pedas, tuvimos medio inconscientes, entonces como que no se podía grabar bueno, así. Bueno, apenas se prestó la ocasión para grabar. Sinceramente. Tenemos, aunque ustedes no lo crean, tenemos vida social. Dentro de nuestro mismo grupo social. Nuestro mismo grupo social. No, pero sí tenemos vida social, ¿eh? El poder mutante no fue hacerme sacar la verdad. Los frikis bueno, también se casan de vez en cuando. De vez en cuando. Pues bueno, aquí estamos presentes, de derecha a izquierda. Arriba, abajo, no, ¿verdad? Guillermo Memospay. Banda con P. El Oso. Y el Capi. Y vamos a ver esta película, ¿qué tal? ¿Qué nos gustó? ¿Qué no nos gustó? ¿Qué guiños encontramos? Guiño. ¿Qué detalles? Obviamente este es un podcast ya lleno de spoilers. Sí. La película tiene ya un par de semanas. Dos semanas, ¿no? Aquí en México. Entonces ya todo el mundo ya sabe qué onda. ¿Quién es fan ya la vio? Y quien no es fan, pues le puede llamar la atención. Ya tuvimos un caso de violencia ahí. Te comentamos ese caso de Fox. Intrafamiliar. Por eso dejámoslo más adelante. Pero venga, primeras impresiones, X-Men Apocalypse. ¿Qué pareció, Memo? Esta película ocurre, ¿cuántos años? 10 años después de la anterior película, ¿no? De la última que vimos, ¿no? Que esta nueva trilogía está yendo por décadas. La primera fue en los 60s, con el equipo de First Class. Luego vino los 70s, con Days of Future Past. Y ahorita estamos con... Bueno, 70s y unos 2000s y cachos. Ah, bueno, sí, por el bloque futuro, ¿no? Y esta estamos en el 83, cuando se estrenó El Retorno del Jedi. Sí, es la referencia. Lo que nos sitúa. Y bueno, a ver, ¿qué tal? ¿Quién empieza? Vamos a ver personajes. Me gustaron. Ya están todos revueltos desde hace mucho tiempo. Entonces yo ya no puedo quejarme de eso. Bueno, es que ya. En este universo, como hemos platicado, el universo cinematográfico me gustó mucho. Sus propias reglas. Jubilee estaba genial. Que es aunque no hace visualmente, nada. Visualmente es. Pues no sé qué es genial del oso. No hace nada. No, está genial, es que el personaje. Se ve muy bien. Se usan las orientales. Ok. Así como no. No digo, se ve muy bien el personaje. Está bien, pero no hace nada. Psylocke, obviamente, Arcángel. Ah, no, Psylocke, Psylocke, sí, límpiate los hijos cuando hables de Psylocke. Señora, señorita Psylocke, señorita mutante Psylocke. Jean Grey. También. Con George. No, no está guapa, pero sí me mataron eso. Really, sí, me mataron esa imagen. Ya, ya no la puedo ver guapa. Sí, era mi crush, ya valió madre. Valió madre. ¿Quién maldito te puso esa imagen? George. El Cyclops que está con, ¿cómo se llama? El revesado con su hermano. El mayor siempre ha sido Cyclops, que Havok, y aquí lo manejan al contrario. Y también nos desaparecen a Havok. Digo, buena dupla. El hermano sí se ve muy, muy fuera del personaje que conocemos de Cyclops. Es el relajado, el que, ay, sí, me brinco las reglas. ¿Será por la juventud? No, no, porque él siempre fue muy muy centrado por ser el mayor. No, no, no, pero en los cómics. Tus expresiones de los cómics. Yo hablo de la película. En la película será que lo ponen así, será joven, porque se ve joven. Sí, es el presente joven. Aquí como que tengo que entender que la muerte de Havok, que es lo que propicia que se vuelva paramilitar prácticamente. Fíjate, el paramilitar, ¿no? Que sea un líder responsable. ¿Quién más está...? Volvemos a quejarnos de Mystique, como que no, acaba de cuajar. Bueno, güey, es que con el pollote que fue antes Mystique, pues, ¿cómo le puedes exigir a esta mujer? Tampoco Jennifer Lawrence me la desprecia. No, no, no, no, no, no, no, no es fea, no, no, no, y aquí entra la polémica. Está cachetona, está bonita, está curiosita, pero pones el... A Rebecca Romijn. Por Dios, pones a Rebecca Romijn como Psylocke, no, perdóname. Si dices, pues cachetoncita y te vas con Capi, ¿no? Yo me quedo con tu versión madurita. Con la beca. Pues con las dos sí, porque ser. O sea, porque el problema también es, yo ese para que veas ahí, yo, a diferencia del oso, ahí sí yo pongo un pero. A mí ese Psylocke no acaba de convencerme. A mí sí, ella como Psylocke, como su protagonista, no. En Free Class también pensé lo mismo. Dije, está bien. A ver, momento otra vez. No Psylocke. Digo, perdón, Mystique. Sí, sí, no acaba de convencerme. En First Class me gustaron muchísimas otras cosas. Me sorprendió el villano, este... Kevin Bacon, gracias. Señor, me encantó como... Sebastian Shaw. Como Sebastian Shaw, me encantó. Sí, bueno. Yo sí le aplaudí, pero vuelvo a lo mismo. Mystique me quedó de ver. Y me volvió a pasar lo mismo aquí. Me dejó de ver... En las tres, como que algo. Ha sido como que medio descafeinada, o sea, a mi gusto. Otra vez, Mística, ¿no? Digo, Mística, otra vez que la verdad. Sí, me ha quedado a mí de ver. A mí me quedó. Sigue moviendo por Psylocke. Ah, sí. Pues es que con. ¡Oh! ¿Cómo no babeas por Psylocke? Sí. Bueno, el personaje de Magneto me gustó bastante. Bueno, el actor. Es... sí, aparte del actor. Bueno, sí, el actor y pues el. Y tú, yo solo una buena referencia del cómic, ¿no? Que, sí. Que tenía consiguió una familia. Ajá. Y esa familia pues, se muere. Mucha gente que se quejó de que no había una Wanda. Que lo hayan convertido en jinete, ¿eh? He oído críticas eso. Que no, no también fue jinete en algún momento. Sí, pero me... Yo hablo de en los cómics Magneto nunca fue. En los cómics nunca fue jinete Magneto, ¿eh? Nunca fue. Yo no lo recuerdo. Nunca ha sido jinete. Pero aquí en la película... Pero en la película... Te dan la situación para que se vuelva jinete. Sí, te dan la situación. Sí. Ok, habrá sido o no en los cómics, pero aquí la pauta te la pone la muerte de su familia. Y no es mala, ¿eh? No es una mala pauta para volverlo. De hecho, se me hizo bastante buena. Yo siento que está desperdiciado Magneto. O sea... Esta vez yo lo siento desperdiciado como jinete. Me gustó mucho la historia de su familia, que cuando muere, cómo va a la fundidora a buscar venganza. Se me hizo bien chingón. Y es que, por ejemplo, la parte... Perdón que retome, pero es que está muy vinculado, ¿no? Para mí en este momento... la parte tan chingona que ves en Freeze Class, cuando es el Magneto que los anda primero cazando como pinche asesino, después del entrenamiento o ayuda que le da el Javier para decirle, güey, del lado bueno puedes hacer más. Y luego lo ves aquí en Edge, si esperabas un poco más de él como el jinete, lo esperabas tal vez como ese cazador que viste en Freeze Class que andaba cazando ex-nazis. Yo lo quería ver un poco más así, como ese pinche criminal totalmente, ¿no? Así, ese cazador despiadado. Y aquí no lo ves tanto, dices. Pues es que aquí la verdad la función de los jinetes son como guaruras de apocalipsis, sí. ¿No? No sí. Hay más. No sí, es como en el cómic que sí los manda a romperse los hijos. Sí, él solamente llega cuando conquistaron o destruyeron, le acabaron la misión, a final de cuentas. Ajá. Y aquí no, aquí son tratados el vénganse, chavos. Venga, son mi crew ahí. Sí, es que es como la pandillita de la secundaria, ¿no? Ahí va el jefe con sus chavales. Sí. Así me dio esa impresión Apocalipsis. Que bueno, ahora hablamos de Apocalipsis. Yo creo que fue mucha la polémica al principio por la apariencia a lo que acabó siendo la película. Sí. O sea, sí, no está chingón como muchos quisiéramos. Pero tampoco es la masofia que pensábamos que sería. No fue el malo no fue de Power Rangers. No, ese meme chiste y a mí sí. Como me reventó las bolas. Bueno, perdón, el paréntesis, me gustó mucho que metieran a este Caliban. Muy bueno. Dale, a pesar del cachito, me gustó mucho. Ese sí, pequeño fue guiño. Buen niño. A pesar de que estuvo nada. Sí, fue un pinche pasito. Sí, pasito. Estuvo fregón. No, bueno, sí, pero el Apocalypse, como dices, no fue la chingonería que queríamos, pero tampoco fue el villano Power Ranger que estábamos pensando que sería. Pues no que pensábamos, no, que la gente empezó a... Todo el mundo se criticó, bueno, se rasgó las vestiduras. Pero porque habíamos visto una imagen sin procesar, sin trabajar en filtros, sonido, imagen y todo, no habíamos visto más. Pero aparte el actor es buen actor, el Oscar Isaac. Sí, es bueno, a mí me gusta Apocalypse, ¿eh? No, bueno, no es así, pero bueno, chulada, ¿no? Pero... Digo, no es así como esto, su pinche, no es el villano, pero bueno. Además, yo creo que estaba muy cabrón que en una película metieras Apocalipsis como debió ser. Si en los mismos cómics hay un desmadre con Apocalipsis que no entiendes bien. Muchos no saben ni siquiera qué pedo. Bueno, de hecho, no sabemos bien exactamente con sus poderes. La gente se enfoca al Apocalipsis por la caricatura que lo veía. No, ¿no? 90, sí. Que de hecho, hasta se hace como un pinche cuete en esa caricatura. Sí, y dice, este güey, qué tranza. Sí. Con su voz metálica, gigante. Era como un Transformer. Sí, así, literal. Entonces, tampoco esa caricatura tenía mucho que ver con el Apocalipsis de los cómics. No, tampoco. Y aquí estuvo muy bien manejado. A mí esa parte me gustó, la parte de cómo manejan estuvo los poderes bastante de Apocalipsis. Parte para una visión de cinematográfica es buena, porque volvemos a lo mismo. No hay que olvidar que hay cosas que en el cómic funcionan, pero lo ves en el cine y no te lo creerías. Sí, dices, claro. No mames. Bueno, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo en los cómics no recuerdo si él también transfiere su mente a otros cuerpos mutantes. Sí. Esa es la idea en la historia donde se van al futuro. Con la de cuando entran a Cable. ¿A Scanison? Scanison. Sí, de hecho, o sea, se viene manejando hace mucho, pero ahí ya está muy muy hecho. Sí, ahí quiere meter el su esencia en el cuerpo de Strife creyendo que es Cable. Ah, okay. Y es un clon, entonces no lo logra. Uh-huh. Se pone a buscar a Cable para... Pero pues no puede porque está todo dañado por el Tecnovirus. Por el Tecnovirus. Que irónicamente él fue el que se lo echó. Sí, su clon. Tenga, pendejo. Sí, esa parte no recordaba mucho del cómic, sí. Pero bueno. Lo tomo la película. Sí, que me gustó la película cómo empieza, ¿eh? O sea, cuando está haciendo su transferencia al cuerpo que vemos, con sus jinetes también bien chingones. Sí. ¿Cómo lo protege? Hasta el último momento. Sí, entonces. Esos jinetes me gustaron más, irónicamente. Sí, están mejor me hechos. Me gustaron más que los nuevos. Y lo que estuve viendo, que el plan de humanos para atacarlo. ¿Qué? Ah, el teléfono te lo apago, sí, pero sigan. Sí, los que lo derrotan son humanos. Sí, todo se unieron para quitarlo al dios falso. Uh-huh. Esa escena es impresionante, ¿no? Todo el plan para... Hubiera estado interesante ver más tiempo más esos jinetes, tal vez. ¿Cómo hubiera sido la película si esos jinetes de ese momento hubieran sobrevivido y hubieran enfrentado a los nuevos? Digo, a los hombres. Es que estos güeyes se ve que se han trabajado como jinetes mucho tiempo. Sí, por eso, guaruras, experimentados. ¿No? A diferencia de los que vemos los ya nuevos. Con Arcángel, Tormenta y demás, ¿no? De que se dejan ir realmente por el odio que tienen. O sea, nadie es un jinete propiamente dicho. Que el Nightcrawler me sigo quedando con el anterior Nightcrawler. Este me gustó. Me gustó bastante, pero es que también me gustó mucho. Está demasiado aquello. Me gustó que respetaran todos los tatuajes. Los tatuajes, las marcas. Sí, estuvo buen detalle eso. Sí. Y aparte dijo venía así bien alegre también. No está nocturno como el trasladarlo a la época, ¿no? Es de la época. Chavos en los 80s, tenías que ponerlo igual a él. Chavo, veo. Está bueno, tiene buena presentación el Nightcrawler. La escena de Quicksilver. Bueno, muy divertida. Divertida. Me gustó. Es divertida. Tenía que hacerse. La primera fue un impacto que a todo el mundo le encantó. Ajá. Aquí tiene que ser algo muy parecido que me gustó bastante. Fue mucho más amplio y estuvo bien. Pero no tenías por qué repetirlo. Está padre. La gente le gustó y le volvió a gustar. No, yo vuelvo a ver. Bueno, la gente le gusta basura y no por eso significa está que está divertida. Bueno, escena, si te vende. Ahí está. Pero y comerciales sacaron de ellos. No hay necesidad de hacerlo otra vez. No hay necesidad. Pero ¿cuántas veces volvemos a lo de siempre? ¿Cuántas veces hemos visto que no hay necesidad de hacer las cosas y las hacen por qué? A la gente le gusta y lo replicas. Entonces es eso. Digo, estuvo divertido. Y además ya está el meme muy cabrón de que esa escena se la volaron a Fry de Futurama, ¿no? Sí. Cuando toma las 100 tazas de café o 1000 tazas, ¿cuántas son? 100 tazas. 100 tazas de café y también ya se mueve a velocidad. La velocidad. qué, vecinos invasores, ¿no? Una ardillita que le dan una bebida energética. Una bebida energética. Un café, igual hecho, él va caminando y va en este. Es una ardillita que. El rey láser lo ve como en cámara lenta también. Hasta lo láser, sí. Pues es lo mismo. ¿Sí? Pero como dices, no había necesidad de volverlo a sacar, pero bueno. El personaje me sigue latiendo mucho Quicksilver, eso sí. Tiene más personalidad que el Quicksilver de Avengers. Sí, ¿no? Y aparte está mucho mejor que la anterior película él, ¿no? No, imagínate que revivieran a Quicksilver de Avengers. Pues podrían hacerlo. Ah, sí, pues está el proyecto Tahiti De S.H.I.E.L.D. De Agentes de S.H.I.E.L.D. Es la misma Wanda, podría revivirlo. También, cualquier cosa, con cualquier cosa de la manga se puede sacar para... Pero bueno. Sí. Tormenta también me gustó bastante, como estuvo el personaje. Tormenta, y sí no es un principio, es un origen del cómic, ¿no? Okay. Que es ladrona del Cairo. Norteamericana. No africana. Norteamericana. Sí, por ahí un cierto muro de... Convenciones. De cierta convención se puso ahí a dar declaraciones. Pónganse a estudiar, chavos. No les quitan nada. Y no baneen. Malditos. Ah, que ya. Y no baneen cuando les digan la regaste. Porque sí, admítalo. Si la regas. Malditos. Otra vez. Pero fíjate, yo creo que para ver tantos personajes, sí pudiste conocer un poquito a cada uno de ellos. Tuvieron ¿sí? tu momento. No, una... no se sobresaturaron. Interactuaste con los principales, con los que querías mostrar en pantalla. Los que ya conocí. Uh-huh. Los que ya conocíamos. Estuvo súper bien. Sí, y dejas bases para los siguientes, ¿no? Por ejemplo, yo sí leí críticas de Tormenta que decían que, ¿para qué está ahí si no hace nada? Pues es que apenas la meten al llegando, equipo, ¿no? En la siguiente ya tendrá más poder. Arcángel que es todo metalero ahí. Fíjate, él sí estuvo como que... Es muy sacado de onda. O sea, si estaba o no estaba Arcángel, pues ya... Y se murió. Y muere aquí en la película, ¿no? Pues queda lastimado, no sabe que muera. No, yo digo que sí. ¿Quién sabe? Igual se lo lleva, igual Psylocke que anda, los cómics anda con él. Y es que es indudable que sacaran... Yo siento que no supieron manejar a Arcángel. Más bien Ángel, y después Arcángel. Pero primero, por ejemplo, Ángel era a huevo que tenía... Salía Apocalipsis en una película de X-Men, a huevo que tenía su jinete más chingón. Ángel tenía que salir a huevo, porque era uno de sus jinetes más chingones. Yo, a mi parecer, no supieron manejarlo en esta película. En verdad, como que dijeron, bueno, ¿y este güey qué hacemos con este cabrón? ¿Cómo lo ponemos? Ponlo a pelear. Ponlo a romperse su madre. Y luego, a que se muera. Ah, bueno, sí se murió o no se murió, no sé. Yo así lo sentía. Es que no supieron nada que hacer con él. En un mundo perfecto donde las compañías tienen estructuradas sus películas a futuro, hubieras puesto a Ángel en una película previa, sí. Te encariñas con el personaje y entonces sí, cuando se vuelve jinete como Arcángel, ya te impactaría y te dolería. Sí. No, que como aquí, pinche chamaco berrinchudo que pelea en jaulas. Y si la familia rica que tenía. Y si la familia rica que debe tener realmente, tercero, ¿no? Claro. Ajá. Entonces ni siquiera es el Ángel de los cómics. De hecho, no recuerdo si lo mencionan como Warlen en algún momento. No, no recuerdo tampoco. No, más a Arcángel. No, tenemos al Ángel. Al Ángel. Contra el demonio. Lo dará Ángel. Pero dices, bueno, digo, a mí me dio esa impresión que no supieron qué hacer con Ángel. Así como que. Güey, este tiene que estar, pero... Sí, luego, como dijiste, si está Apocalipsis, métanla a la huevo. A huevo, pero no sé cómo hacerlo, no sé qué hacer con él. Que las alas están muy chingonas, ¿eh? Las alas de metal están bien fregonas. Sí, esa época madre, pero volvemos a lo mismo, es un personaje que se desperdició. Totalmente. Todo lo que puedes haber explotado de Arcángel, déjalo de Ángel. Ángel tal vez no lo puedes haber explotado mucho porque tenías poco tiempo. Pero ya cuando es Arcángel, puta, puedes haber explotado genial. Pero no, yo siento que se quedó así totalmente perdido en la inmensidad, completamente sin chiste. Y casi... Por eso llega esa parte que bien dices tú, de que si hubiera estado o no hubiera estado... Da lo mismo. Da lo mismo, porque casi, güey, pasa lo mismo con Psylocke, así tantito. Sí, más, tantito. O sea, la diferencia de Psylocke es que nos gana chingona. El coyote. Nah, pues o sea, sí, güey. Por eso luego te jala la vista y dices, Olivia sí, Moon está sí, genial, sí. El traje está muy padre que tenga esa que sí, del cómic. Influencia del cómic tal cual. Y hasta que la ponen a pelear con Bestia, ¿no? Es cuando luce. Sí. Pero antes así de... ¿eh? Pero pues, ¿te acuerdas? Porque es el coyote. Es como te dije hace poco, pues, ya ven que está por ahí la versión porno. Ajá, de X-Men. De esta. No manches, en este... Solo de por documentarme, sí, mi tarea lo tuve que ver. Sí, sí, por supuesto. Pero todos. En este corto porno, ella hasta saca la mariposa psíquica. Sí, está... Sí. Trae muchos guiños. Yo creo que esos güeyes que hacen porno son unos pinches fricosos. Porque, o por lo menos porque conocen mejor los personajes, güey. Sí, creer. Voy a creer que en esta película no vimos ese efecto pequeño, ajá, de mariposa, cuando en una versión porno lo vemos. Claro. O sea, que es absurdo, bueno, pero hasta bueno, le vemos otras cosas, ¿no? Sí, bueno, las también, anginas. Las anginas, pero bueno. Pero ese no es el punto. Entonces, ella, por tantito, y se desperdicia igual. Se salva, pero casi como de resbalón. Y me late que, ok, sí quede viva y como que al final no sabes qué son sus planes, ¿no? Como que... Ok, sí, dices, para por ya no quiere estar con Apocalipsis, pero como que tampoco quiere juntarse con los X-Men. Entonces, lo dejas en vacío, en equidad, para otra película donde pueda ir. Que de hecho está ahorita el rumor fuerte de que ella la puedes ver con Deadpool y supongo con Cable y demás mutantes en X-Force, que es la proyecto que viene en y marcha, ahí sí pueden, ¿no?, meter otra vez al Arcángel. Por digo, muy probablemente. Pero imagínate, si en los 80s tendría 25 años esta Psylocke, si Deadpool está en la época actual, ¿cuántos años tendría? Es que con su poder mutante se mantiene. O sea, es lo que las incongruencias del cine. Son las incongruencias, pero sobre todo en las de Fox. Lo pueden sacar de la manga y te está diciendo, bueno, güey, pues es que es mutante y se mantiene joven por su poder mutante y se acabó. O sea, te lo quitan así. ¿Qué haces? ¿La querías ver aquí o no, cabrón? Sí, no, pues no, que sí, no estás chingando. Ya. Ya, te metes y punto. O sea, digo, cinematográficamente o argumentalmente hablando, sí sería un conflicto. Dices, güey, ya tendría los ayeres. Ajá. Ya sería una Psylocke madurona, pues le pierde el encanto. Sería una MILF, pero mejor lo mando a la versión que mencionaste hace un rato. Para eso mejor la mando para allá, que sea una versión MILF. Pero ya, para esta película, ya no. Como el último jinete, pues está Magneto, ¿no? Que yo siento que tiene cierto eco de la película de Wolverine. ¿De cuál? De la primera Wolverine. Ah. Porque es lo mismo, o sea, él se va, también trabaja... ¿Como que se aísla? Sí, como que dice, voy a dejar de ser mutante, voy a ocultar un momento y me hago cuate de los humanos. Sí. O sea, como que tiene cierto eco. Es posible. Pero la escena de la muerte de la familia se me hizo muy chingona. Pues es que tenía que justificar cómo volverlo jinete, o sea, cómo lo vuelves jinete. Que mira, me hubiera gustado que la chavita tuviera los poderes de que fuera Polaris, ¿no? Polaris. Sí. Hubiera sido algo no, mucho, no, no que tuviera el poder de Blancanieves, cabrón. Que no sea pro, que habla con los animalitos y los manda a llamar. Eso sí, no me gustó. Yo sí también esperaba, yo también por cuando iba viendo dije, ay, güey, ¿a poco sí será Polaris esta chavita? Porque yo pensaba que iba a ir por ahí la onda. Ya, pues estaría chingón, porque así hasta el mismo Apocalipsis podía como que regresa a Apocalipsis 2, ¿no? Y ahora traigo a la hija de Magneto como jinete. No sé, una pendejada, ¿no? Algo así. Pero sí hubiera sido un buen guiño el decir, ah, pues mira, es Polaris. Ah, qué chido. Sí. Hubiera estado chido, pero bueno. ¿Ya que no hubo Wanda? Sí, no. Hubieran sacado a Polaris. A Polaris. Luego tenía un Apocalipsis, ¿qué onda con los poderes? Se pone chingón cuando quiere y ahora los putazos nomás no. Se pendeja, como que se apendeja todo. ¿Por qué? Si él hubiera querido, pues como cuando aparece la primera vez que con la arena decapita güeyes, o lo sentirle en el muro. Cuando o se enfrenta con humanos y su pinche. Ajá, como los güeyes de la fundidora que no. Los sepultan. ¿Con un guiño? Con un guiño, ¿no? Guiño. Guiño. Van para abajo. Pinche Javier se pone el casco y no mames, qué poder, ¿no? Así, ajá. ¿Dónde está ese? ¿Dónde pero agarra los putazos ya al final. Espérate, güey. Pues, con el puro pensamiento te chingas a todos. ¿Y dónde está? ¿Por qué no? No necesitas el contacto físico. Sí, sí, sí. Ahí te quedas y dices, bueno, pues es que huevo, tenía que ganar los hombres X, boludo, son los mismos. ¿Sabes? Al ganar el bueno. Pero como ganan está chingón. Sí, pero sube si le bajas el poder. El guiño al Fénix otra vez. El Fénix otra vez. Que sí, como dice, ¿no? Muchas veces el Fénix es una entidad cósmica que habita el cuerpo de Jean Grey por el gran poder que tiene. Obviamente. Pero se supone que volvemos a lo mismo. Se supone que si Apocalipsis es tan cabrón, pues la única forma de vencerlo es con algo más fuerte. ¿Qué hay más fuerte para los hombres X en esta historia? Pues la fuerza Fénix. O sea, era como que algo cantado, tal vez no esperábamos esa resolución, pero se ve entendible, dices, pues sí, la fuerza Fénix. Además, independientemente de la Fénix, que es lo que mucha gente se queja, realmente Jean Grey nunca han visto el potencial al 100% de lo que hace. No, el único que le ha llegado a decir es Magneto. Una vez Magneto sí le dijo a Javier, dice, es que esta chavita tú la tienes controlada. Tú le has ayudado a que a que saque sus poderes telepáticos, pero la mantienes controlada. Porque si esta chava se desenfrena, se pone muy cabrón. De hecho, la por mutante. Por eso es que llega a contener un poco la fuerza Fénix. Sí, por eso digo. Cosa que el mismo Cíclope no aguantó mucho tiempo. O sea, no aguantó la fuerza Fénix tanto como lo aguantó Jean. Mira, pues también del cómic pues, es algo muy diferente, ¿no? Sí, con Jean Grey la tuviste muchos años explotando la fuerza Fénix. Sí, sí. Digo, y realmente ella sin fuerza Fénix es un poder destructivo cabrón. Pero qué bueno que lo retomen en el cine, ¿no? O sea, sí, yo siento que la Fénix de la 3, la verdad, estuvo bien pinche. Ay, sí. Dejó mucho que decir. Esa Jean Grey poseída, güey. O sea, sí, dejó mucho que decir. O sea, ni parece fuerza Fénix. Estaba terrible, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, qué bueno que Bryan Singer y su equipo digan, pues nos sacamos la espinita y a ver si lo vamos a hacer bien. Ojalá vaya por un buen camino. Sí, porque no voy a volver a meter las cuatro. Que tampoco la película, al final de cuentas, aunque hubo detalles que nos gustaron y demás, tampoco es la gran cosa. O sea, la película tampoco fue así de, puta, fue la mejor. Mira, no pero visto. Tampoco es el bodrio. Está bonita, está entretenida, te mantiene un ritmo inmortal. Te tiene muy buen ritmo la película, todo el tiempo entretenido, viendo dónde están moviéndose todo. Sí, no es Wolverine Inmortal, pero tampoco es, no sé, que les gustan. Una de las mejores ahorita de... La tercera de los X-Men es tan sencillo, ¿no? O... ¿Te gustó la tercera de los X-Men? La tercera de los X. ¿La tercera? ¿Te gustó? No, por eso digo, no es esto. No es dije, no es Wolverine Inmortal, como diciendo, pues no es tan culera como esa, porque tú ves peor que X-Men 3. Nah, esto sí. No fue inmortal que X-Men 3. Son más entretenidas, por lo menos. Igual, bueno, no será la primera Wolverine, que es la pinche, yo creo. Sí. Bueno, no será cualquiera de esas. Pero tampoco quieras. Es del futuro pasado. Pero tampoco creo que esa es su bronca, ¿no? Que tuviste dos películas muy chingonas y llegó esta. Es que Fist Class y Días de un Futuro Pasado sí dejaron mucho. Están muy chingones esas dos películas. Sí. Pues a mí como que siento que se me hizo más activa que Día del Futuro Pasado. ¿Esta? Esta. Es todo el tiempo. Como que el Día del Futuro Pasado de repente tiene unos baches ahí argumentando. Como que de repente tiene bajones, para mi gusto, la película. Uh-huh. Y esta no. Esta te mantiene activo. Pero la historia, al final de cuentas, es mucho mejor. Pues la de Día del Futuro, porque aparte nos lleva a este punto... Y te resuelve muchas cosas que teníamos pendientes las otras tres. Sí, o te borró cosas que ya ni al caso, ¿no? Sí. Pero ya unificó los universos. Quedó de ver en la hora de los putazos ya cuando que hay que demostrar quién es el dios. Sí. Sí, yo me quedé así como de, ¿qué pedo? O sea, todo lo que dices con los pinches humanos, a ellos hasta con un pinche pestaño los violas. Pero cuando vienen los mutantes hay que ponerse... Por ejemplo, a mí me hubiera gustado verlo que sí se hiciera gigante... En la batalla. De verdad, o sea que fuera un... Vamos chica. A los putazos y se haga gigante. Órale. No en el campo mental psíquico. En el campo psíquico, perdón. O sea, que en esa escena, por ejemplo, esa escena del campo psíquico, que es cuando Chilo planta en el pinche... Hubiera sido real, no mames, yo me cago, yo estuviera así de... Sí, o sea, es el Apocalipsis. Que tal vez es también como que su justificación de que por qué no, porque está peleando en el plano psíquico con Javier... Y en el plano físico con los demás. Ajá. Pero es así, con tu los justificación demás. De que no está concentrado el cine en ninguno de los lados. Y además tampoco quería un pinche Avengers aeropuerto, ¿no? Que todo el tiempo sea gigante y rompiendo la madre con todo. Pero sí, por ejemplo, de repente con uno, órale, me hago grande con un puto y le doy un putazo y al otro me vuelvo a hacer pequeño y le contesto. No, sería una interacción más, demostrar más las capacidades que Apocalipsis tiene para decirte, no nada más físicamente, digo, no nada más psíquicamente soy todopoderoso. También físicamente soy todopoderoso. Además, para hacer, eso me hubiera gustado ver. Para hacer todo evolutivo, volver a las pirámides, como que le faltó idea para concluir. Bueno, es que era querer terminar el ciclo, ¿no? O sea, donde empecé, pues también para que ahí reinicie, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo sí me hubiera gustado ver eso, decir, oye, güey, me estás mostrando que psíquicamente eres todo Dios, pues también demuéstramelo físicamente. O sea, órale, reventarle sus muelas, que le suden. Porque sí, ok, sí los puse en predicamentos, pero pues. O sea, fue así, fue ir para abajo en vez de decir, no mames, se pone más cabrón y va increchendo la batalla. Ajá. No, fue como que fue aflojando. Ay, güey, ya se va aflojando. Trae al Fénix, ahorita se levanta, trae al Fénix. O sea, yo, esa fue mi sensación. Sí está chingón el Fénix, sí me emocioné, lo que tú quieras. Algo del fan o del fricoso me emocionó ver un Fénix otra vez. Pero sí fue así como de, ya está bajando la pelea. ¿Y cómo le hacemos que se levante? ¿Cómo hacemos que se ponga chingón? Ah, de veras, trae al Fénix y ahorita se levanta. Pues dices, bueno. Y yo siento que quedó así como en esa sensación de... Pues no que era un dios, no que era todo... Sí, es lo que te dije desde que empezamos a grabar, ¿no? Sí. Que decía, porque a veces queda mucho a deber como villano en el cine o donde tú quieras. O sea, no estuvo... Mucho. No, se metió con un personaje muy cabrón de adaptar. Muy complicado. Es muy cabrón y que no supo manejar. Adaptado, güey. Entonces... Digo, si no supo manejar a Ángel, Arcángel... Puta, vemos aquí que no supo más qué hacer con Apocalipsis. Se le fue totalmente de las manos. Sí, al final fue una película para presentarte el nuevo equipo de mutantes que va a ser. Y qué lástima, ¿no? Porque fue un desperdicio total de un personaje tan chingón como Apocalipsis. O sea, yo siento que fue un desperdicio, pero así brutal. Como pudo haber sido, por ejemplo, yo sé que no es lo mismo porque ya llevamos muchas películas preparándote para ver a Thanos. Uh-huh. Pero lo que tú estás esperando de ver a Thanos, por lo que hemos visto... Pudo haber sido con los hombres X, sí, algo así, con Apocalipsis. De cierta forma, Apocalipsis es el Thanos. Apocalipsis, no es Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Eh? Ese es de otro lado. Es de otra compañía de la casa. Sí, prácticamente Apocalipsis es el Thanos. Thanos de los mutantes. De los X-Men, ¿no? Sí. Entonces tú esperarías algo así como, oye, cabrón, o sea. Es uno de los grandes y poderosos. Sí, o por lo menos que me dé un round 1, ¿no? O sea, este es hecho Apocalipsis round 1. no, no, espérame, darme otras cosas más. Pero así dices, bueno, tengo que, a mí me queda de ver, me quedo como a mitad, algo no me, no me acaba de cuajar. Ajá. La historia. Y qué lamentable, porque yo sí esperaba mucho, cinematográficamente hablando, ver un apocalipsis, no, digo apocalipsis, pues estaba chingón, pero bueno, te quedas a medias. Sí, totalmente. Entonces, eso hace que la película se demerite mucho, baje mucho, jale mucho, los buenas cosas o los buenos puntos que terminas haber terminado gustando, hace que la película te pase como que, pues, me quedé a medias, ¿no? O sea, no es mala, pero tampoco es tan buena. No es la maravilla. No es la maravilla. No es tan buenas como las anteriores. Volvemos a... Terminó a veces convirtiéndose en una película dominguera, ¿no? O sea, como que dices... Es una más de acción, nada más. Y qué triste que sea una más de acción, porque veíamos a personajes tan pesados como la misma Psylocke, como el mismo Arcángel. El cambio, el aspecto pesado del ser ángel y convertirse en arcángel, que era un momento muy chingón, que pudo haber sido un momento muy bueno en la trama. Personajes como el Magneto, que convence todavía como un Magneto. Ah, es muy bueno. Es muy bueno. Y creo que esta... Edición, cuate, vimos 2 horas de película para ver cómo pierde el cabello Javier. O sea, pues sí, al final de cuentas, el chiste termina diciendo, pues sí. Vimos 2 horas para ver cómo... Ahora ya sabemos cómo perdió las piernas y cómo perdió el cabello. Bueno, lo vimos desde First Class cómo perdió las piernas, ¿no? Sí, sí. Lo sabemos. Pero aquí dices, bueno, o sea, me choteé 2 horas para ver cómo pierde Javier el cabello. De la preocupación. O sea, terminas diciendo, ¿qué pedo, no? O sea, 2 horas para una película de estilistas. Porque al final fue lo que vi, fue cómo perdí el pelo, Javier. Ya regresé. Muy bien. ¿Qué? Nada, de que lástima que una película que pudo haber sido mucho mejor... Pudo haber sido algo que podía haber cambiado un poquito la visión o el panorama. Lo que hemos dicho, ¿no? De que, por ejemplo, personajes tan chingones como la misma Psylocke, como el cambio de Ángel, Arcángel, que pudo haber sucedido una trama, un momento muy chingón en la película, se perdió en la noche. El Magneto que convence como Magneto, pero eso de perder a mi familia y volver el malo, que está bien, está justificable como me hago jinete. Pero dices, como bien dices, te suena a Wolverine, ya lo vimos con Wolverine, ¿no? Bien, mira. Yo, como te dije hace rato, la película no siento que sea mala, pero de esta trilogía, no, sí es buena, pero de esa trilogía es la menos buena, eso es lo que tiene. Hasta la misma película que es el chiste con el retorno del Jedi, ¿no? Que ¿qué? Dice Jean Grey, no, las terceras partes nunca son las chidas, buenas, ¿no? Sí. Fue pedrada para la anterior, la de Last, ¿qué es? Last Stand, ¿cómo se llama? La tercera X-Men. Sí, Last Stand. Sí. Y pues obviamente le tocó también a esta, ¿no? Le... Pinche pedrada regresó. Pero sí fue un paso atrás para las películas de los Hombres X. Ok, sí, gracias, sí. No, y yo sí, creo que sí, ahí el problema, el problema que tienen los Hombres X ahorita es que Bryan Singer como que no los quiere soltar otra vez. Uh-huh. Y sí necesitamos un director que dé algo fresco. Fue como con Primera Generación, que Matthew Vaughn hace Kick-Ass y brinca a X-Men y hace una cosa muy buena, ¿no? Película, pues, y es y fresca, buena, y sea... es fresca y te da un villano increíble. Uh-huh. Cuando no te puedes creer. Y eligió a muy buenos actores para sus versiones jóvenes. Que yo no daba un cacahuate, ¿no? Por este actor como Bernard Shaw, te soy sincero, yo dije, este pendejo, ¿qué va a hacer? ¿Cuál Bernard Shaw? Digo, este Sebastián. ¿Quién habla? Sebastián Shaw. El Kevin Tejada. Kevin Bacon. Yo no daba un cacahuate por él como un villano, dije, este dijo haciendo de Sebastián Shaw, que este güey, y me cayó el hocico, pero cabrón, ¿no? A tal grado que a mí me encanta, me fascina el actor. Uh-huh. Bueno, pero él ahí se murió, pero sí, por ejemplo, te jaló a Fassbender de Magneto. Uh-huh. Y a James McAvoy de Javier, que decía. Y a una bruja blanca que desaparece en la noche cuando es muy buena bruja blanca. No, la verdad, la película actúa de papel, cabrón, o sea, está sabrosilla. Pero su High Queen es mamoncísima, güey. Pues, ¿qué querías? Pues no me gustó. ¿Otra Jean Grey? Pues no me gustó la película ella. A mí sí me gustó. Esa actriz no... Es una tabla actuando. Porque pinche Reina Blanca es así, es una mujer sensual que explota eso. Y hay más, tienes que leer más cómics, chavo. Para nada. Bueno, en los nuevos ya le van manejando. No, nuevos, abuelo. Tiene como 10 años o más de que... Mira quién habla ahora. Es de lo más pesado que hay. Ya fue vieja de Cíclope, ahí te encargo, abuelo. Ándale, sí, ¿eh? Para que te actualices un poquito. Sí, claro. Sí, no, está muy pesada realmente ya esta. No, bueno, siempre ha sido pesada. Sí, me hubiera gustado que ya cuando pertenecía a la hermandad era pesada. Luego, cuando fue de Hellfire Club, también era pesada. Y luego, cuando ya se une a los Hombres X, sigue siendo pesada. Sí, pero eso pero es lo que no reflejaron en el personaje de la primera. Ella fue choro de friki porque ni siquiera fue de la hermandad. Sí, fue de ¿ella la conociste cuando fue del Hellfire Club? El Hellfire Club. Perteneció al Hellfire Club. Por lo que una cosa es la hermandad de mutantes malvados. La hermandad. Magneto se ojala. No, de hecho no. No, pues, no ella, ella y Magneto nunca chocan demasiado. Ella es demasiado dominante como para dejarse cómics, llevar. Sí, les voy a traer los cómics entonces para que lo vean. Lee más cómics. Mándanos a mi correo, por favor. Los quiero quitar. Ve quién hablan, ¿eh? Pero lee más cómics. A ver, que las cosas que no les gustaron de la película, ¿cuáles fueron? Sí, lo dijimos. Sí, lo dijimos. Aquí ya lo mencionamos, ¿no? Sailor tiene un papel muy corto. ¿Qué es lo que decíamos? Sí, sí, sí. Como que estuvo a punto de el no desperdicio ser de Psylocke, el desperdicio de Arcángel, el no comer ser Mystique, el que otra vez dices, bueno, pues, qué sí, bueno es que no es fue. Es que mira, con Mystique. Qué bueno que no fue otra vez Wolverine, el protagonista, qué bueno. Ahora es la trilogía de Mystique. Ahora es la trilogía de Mystique. Pero mira, pero con Mystique hay una cosa bien curiosa, ¿no? La primera película, pues la metieron a fuerzas. Su contrato decía que... Es que el contrato es que la actriz Jennifer Lawrence subió como pinche espuma, ¿no? Cuando ella firmó contrato para X-Men, pues todavía ni siquiera hacía Juegos del Hambre. Ya era como que conocida, pero todavía no era el hit que fue. Sí, no es la actriz que ahorita cobra lo que se hincha su pinche. Sí, la ganadora del Oscar de... Ajá, la ganadora del Oscar, ¿no? Entonces, su hit fue por Juegos del Hambre. Entonces, obviamente, ahorita, pues ella desde la primera película dijo, no mames, este pinche maquillaje me saca lonches. Bueno, no con esas palabras. Sí, pero no, pero... Se nota que le this cagaba. This fucking makeup. ¿Qué? Gets me scratch. Ajá. Inches. Bueno. Entonces, se nota que ella no lo quería, pero pues... Bueno, mi gesto contrato y pues tú quién eres, chingas, ¿no? Y te chingas. Para la segunda película, pues ya era conocidísima esta mujer. Entonces, ya era Juegos del Hambre. Ya era la señorita Juegos del Hambre, ¿no? Y obviamente menos iba apareciendo con maquillaje. Ahorita ya, si la ves de azul en dos escenas, pues es mucho, ¿no? La pelea final, a lo mejor en qué otra parte lo vuelve a usar. Claro. Cuando sale volando de la escuela, de Javier, cuando sale volando, que la sacan. Se despierta y está todo azul. Todo cuando la referencia que traes es la de referencia de que Magneto le dice, güey, es que tu verdadero tú eres la azul, tu verdadera eres esto, y aquí la otra vez retornas a esconderte. Pues no, que ya eres la verdadera tú, estás en esa referencia. Uh-huh. Ahora, otra vez, ¿por qué te vuelves humana? Volvemos al mismo, ¿por qué dan dos pasos? Pero aquí justificamos que es por la actriz. No le busques más a tu lógica mutante. Porque es Jennifer Lawrence y quiere lucirse como Jennifer. Y déjate ella, al mismo estudio te puede decir, güey, no mames, tengo en mi película a Jennifer Lawrence. ¿Para qué me la pintas de azul, cabrón? Quiero que se vea ella. Sí, claro. Por eso no voy a meter otra vez a la huella. ¿Qué es lo contrario a este pinche bestia? Ajá. O sea, póngale más peluche azul al pendejo ese que ya no hizo nada de su carrera. Sí, ya. ¿Quién es? ¿No? Pues es bestia, ponle peluchito ya. Porque en la anterior película él salía, el control salía más humano. Más humano. Porque apenas está según, está mutando. Estaba probando la... El suero. Controlarlo. Pero lo único que hace es que lo acelera y ya sale como bestia. Y en ese tiempo este chavito estaba haciendo películas como la de Mi Novio es un Zombie. Sí. O la de Jag, el cazagigante. Uh-huh. Pero pues como ninguna pegó, pues ya dijeron, ya güey, vas otra vez para la silla del maquillaje y corle. Sí, porque ¿quién eres? Uh-huh. Entonces eso es lo que pasa con esta chica y con ellos, ¿no? ¿Quién es qué? Ah, sí, es el de Mad Max Fury Road, ¿cierto? Sí, es el también. Chavito, el cromado. Sí, ya no me acordaba que ese güey salió. Sí, también, ahí, también es. Que fue muy buena actuación ahí. Pero pues, se te olvida. O sea, si es un buen papel, es una buena actuación. Pero se te olvida por muchas cosas que pasa de la película. Digo, obvio, Furiosa se lo come. El mismo Immortal Joe. Quisiera que bueno, se lo comiera. Bueno, sí, ya. Brinco, sí. Pero a pesar de que es un buen personaje y es un buen papel lo que hace en Mad Max. Se te olvida que es él. Se te olvida que es él, sí. Se te olvida. Por eso cuando sale como otra vez bestia, pues ponle otra vez maquillaje, güey. ¿Quién se acuerda de cromado y Shiny? Y Shiny tú, ¿no? Del War Boy. ¿Quién se acuerda de War Boy? De ese War Boy. De que te dice, testifícame, puto. ¿Quién se acuerda? Y ahorita me acordé también de... Y se quejan de que el Chente no apaga su celular. Se bajó el aire a la bicicleta. Ay, perdón, ya te ganas. Es una aplicación. No hemos comentado el cameo de Wolverine. ¿Qué tal esa? El arma X me gustó. ¿Qué tiene? Sí, o sea, medio salvaje el que... No, vamos a... Ese fue el vamos a liberar a este bonito rey. De arma X. La verdad estuvo chido. Fue como que la despedida de Ryan Singer con Wolverine, ¿no? También. ¿Para qué? Porque ya, obviamente. No, sí, ok. Wolverine es la última. Sí, ok. Brian Singer es quien lo lanzó. Pero, güey, películas ya tienes con él. Ya tienes otra. Es la forma que diga el director, güey, yo te hice, yo me deshago de ti, cabrón, ¿no? Está bien, yo sí dije, bueno, qué bueno que fue un cameo. Está bien, hasta ahí, ya, murió. Porque dije, otra vez Wolverine, ya, por Dios. Es el que faltaba. O sea, ya, sí, lo que faltaba, era el clavo. Pero se nota que le dijeron, oye, güey, ¿no quieres aparecer en la película? Así, no mames, estás tragando hamburguesas toda la semana, cabrón. Come. Sí. Ándale, güey, vente, porque trae un físico. Bueno, ya lo quisiéramos, ¿no, güey? Pero estar con ese pinche cuerpo, con ese cuerpo, pues sí. Yo quisiera Psylocke, está bien. Bueno, no sé, eso es lo que ya me refería, pero. Yo ese cuerpacito, pero. Sí, pues si quieres ese cuerpito pegado al chente, pues. Yo me refería que, por ejemplo, el güey se ve delgado, no se ve musculoso como las últimas. No se ve marcado como el Wolverine. Exactamente, entonces se ve así como que, chale, güey, pues pinche Logan, ¿qué te pasó? Estaba tragando. Te desinfló el adamantium, ¿no? ¿Qué, güey, no? Pero bueno, notorio, güey, apenas estaba. Se hubieran esforzado más con el traje también de Arma X, como que estarle viendo todo el tiempo la cara, pues no estuvo chido. Es por lo mismo, es Hugh Jackman. Es vaya, Jackman. Entendiste el punto con ese ejemplo. Qué te bueno. Lo puse, te entendiste desde que lo dijiste. Ah, dije, pues, qué bueno, no estoy probando a ver si has aprendido, amigo. Qué bueno, me doy cuenta. Entonces, te digo, fue este homenaje de despedida del director. Y está bien, personaje. Está bien. Qué bueno que no hizo más. No, es todo, y está bien. No influyó en nada, no fue el héroe que todo el mundo estaba esperando que salvara a los mutantes. Lo ves en de modo Berserker, que no lo habías visto de esa forma tan... Tan salvaje. Tan salvaje, sin ser una película de clasificación R. Sí, claro. O sea, digo, no ves desmembramientos, pero sí se pone rudo el güey. Que hubiera estado chido. Hubiera estado chingón. Y que al final Jin lo deja así como perlito que le quita la correa de le ve, o sea, él es libre, está libre, está padre, ¿no? Sobre todo porque conocemos esa relación de Jin con Logan. Está chido los detalles, güey, no puedes decir que no. Apela a tu lado fanboyesco, Pedro. Van solo. Lo que es una pendejada es que su jaula esté al lado del pinche de los fusibles del lugar, ¿no? Vaya, o sea, eso fue. Hola, que hacer un contenedor. Si no dicen nada, eso, chingón. Oye, que es un contenedor así, sin puertas, sin nada, cuando siempre que lo vemos en Arma X está flotando en su tanque, ¿no? Aquí está el closet encerrado. Dale, güey, se portó mal, ciérrenlo. El cabrón. Muchos periodicazos. No, diciendo que. Malo perro, malo. ¡Pá! ¡Órale, cabrón! Diciendo que con el adamante pudo haber abierto esa pinche caja. Donde tenemos la pinche ropa sucia, órale, pinche perro, muérase. Sí, fue algo así como que improvisado, ¿no? Pero bueno, ya, fue el cameo del Wolverine de la película. Está bien. Van solos. Que está bien. Está bien, van solos. Va a divertir a mucha gente, a muchos niños, y ese es el punto. O sea, al final de cuentas es eso. La escena post-créditos, ¿qué tal? Al final de cuentas, no tiene que olvidar es eso, al final de cuentas. No es entretenimiento, es comprar, es pagar, es vender. Es un producto seguro que me va a vender. Te guste o no te guste, vas a ir a verla. Me va a vender, al final de cuentas eso es lo que... Por eso te lo dejaron al final ese tráiler, de hecho. Sí. De que éramos unas garras. Ay, sí va a salir, vamos a ver, vamos a salir. Pero mira, ha sido una bonita sorpresa si no ves el pinche tráiler, si no te lo ponen ahí. Estuvo bien, hasta cierto punto, porque cuando tú como fanboy, cuando ves el traje medio de Arma X, dices, güey, qué chido. No, nunca habían tocado ese punto. No. Siempre ves escenas de sus recuerdos de cuando estaba en el proyecto, pero ya verlo con el traje fue bien bonito, sí, aún que le faltara el visor. No, y es lo que hacía falta, porque también con esto Singer dice, ¿saben qué, güeyes? Olvídense de la Wolverine 1, nunca pasó. No, o sea, yo borré todo, yo lo construí, yo lo deshago, y se llevó también entre las patas ya esa Wolverine, ¿no? Que sí, está bien. Está chingón. Está bien. Me gustaba su Deadpool. O sea, antes de convertirlo en Arma X. Ándale. Anda. Vale. El Deadpool era muy Deadpool. Sin traje, pero era muy Deadpool. O sea, ahí tenía todo. Ahí tenía todo. El pinche Deadpool está hablando de eso. Ryan Reynolds. Antes de que fuera. Este pinche del señor Navajas, yo traigo 2 kilos de mi pero mano. Dice que antes de que se convierta en esa madre. Antes de que se convierta en el Arma 11. Cuando van en su primera misión. Sí, cuando es del primer grupo. Uh-huh. Sí, pero dije, este güey es toda la actitud Deadpool. La verdad. Y ahí está. Ahí lo vimos. Sí. Sí. Bueno, íbamos. La escena final. Pues no tuvieron que decir mucho para saber qué viene, ¿no? Pues para nosotros, ¿no? Pero para la gente en el cine, yo me acuerdo cuando estábamos en la función de prensa. Ahí viene la escena, la escena de créditos. ¿Qué chingados pasó? ¿Qué fue ese portafolio? ¿Qué es? No saben qué es ese. Sí, realmente fue una escena final de crédito solamente para los fans. Para los lectores de cómics, tal cual, ¿no? O sea, ahí viene Mr. Siniestro. Y ahí viene también a otro, así como que, ¿qué van a hacer con él? No vaya a ser otro... Estuvo, a mí esa escena post crédito, bueno, la escena final, a mí me hizo ruido en el aspecto, dije, a ver, espérenme, entonces, ¿cómo estuvo esto? Yo hubiera preferido mejor entonces ver primero a Siniestro y después Apocalipsis. ¿Por qué me ponen la carta fuerte que no supieron usar y que la cagaron? No, ese también es una carta fuertísima. No. Es de los ponte a ver en la historia de los hombres X. Va ligado, es cierto. ¿No? Sí. Pero siempre es primero aparece Mr. Siniestro, porque es como el que te va dando así como, ahí viene alguien más cabrón que yo, y es Apocalipsis. Ahora porque tú no sabes si lo voy a traer de regreso Siniestro. Siniestro siempre ha sido el güey como que el que voy a manipular o el que te voy a encontrar los mutantes chingones para que la mera hora, mándaselos a Apocalipsis y sea sus jinetes. Siempre ha sido como un juego ahí entre, yo quiero experimentar con los pinches, con los Scots, con el Jin y con otro cabrón. Claro, de hecho quiere ser el mutante perfecto con Jin y con Scott. Con Scott. Y el nuevo Apocalipsis dice, güey, va, lo haces, pero dame también mis jinetes. Entonces ahí como que siempre ha habido este juego... Y como siempre Siniestro ha estado en la sombra, ¿no? Detrás. Pero yo hubiera esperado primero, entonces, ver primero a Siniestro y después ver a Apocalipsis. Ver cómo lo manejan. Yo sigo esperando. Pero sí, lo que sí es un hecho es que sí, esa escena final fue para puro fan. Así de, güeyes, el que es fan va a saber y el que no, pues chingate que venga la película. Yo se lo pongo de parámetro a mi hija se quedó de, ¿qué es eso? ¿Te puede justificarte con esto de Mr. Siniestro? Pues se sacan de la manga ya lo de Cable que ahí viene. Sí. Ya ves que en Deadpool va a venir Cable. Cable, ¿no? En Deadpool 2. Entonces ya pueden decirte que Cable es parte del experimento que tiene Siniestro con Ginny con eso. Para crear al mutante. No, o sea, nos brincamos a Madeline Pryor. Sí. Que es la mamá de Cable en los cómics. Uh-huh. Que es clon de Jean Grey. Pero nos saltamos. Entonces aquí puedes decir, bueno, no estamos en ese desmadre. Pues nada más que a partir de estos dos güeyes. Los robó el ADN, los combinó y salió Cable. Tenemos a Nathaniel Dayspring. Summers, ¿no? Charles, ¿no? Nathaniel Charles Dayspring, ¿no? Una cosa así. No, chinga Cable. Punto. Sí, tiene un nombre, Javier o Charles, ahí intermedio también. Slim. ¿No? Entonces, y al final la película es ya, ¡pum! Lo mandamos al futuro. Chingarse una de la historia. Sí, este, Cable B. Cuando esté grande, que regrese con Deadpool. ¿No? Posiblemente pueden poner al Cable mayor con Deadpool y después ver la historia del niño. Sí. Tampoco sí, hay. No, es un problema. Uh-huh. Como contártelo. No, pero sí me gustó eso. Dije, mira. Y sí, como muchos dicen, a mí tocó también en la sala de cine que de repente muchos dijeron, bueno, ¿y? Aquí la mayoría cuando yo fui. Dice la final, pero así de, Y no faltó el de típica parejita de que el chavo es fan de cómics y la chava nada más va por su novio. Cuando la chava volteó a verlo como diciéndole, ¿qué putas vi? Y el otro chavo súper emocionado, es que no mames, es Mr. Siniestro. Y la chava, ¿qué? ¿Mister qué? Entonces, dices, bueno, pues es que sí fue una escena totalmente para, como ya dijimos, para fans y los que saben de cómics. Que sabían perfectamente que iban a ver esta película. Que era gente que iba a ver, estaba llenando esta sala. Pero realmente fue para ella. Es como en la anterior cuando viste a en Sabanure. En la escena, o sea, realmente nada más lo ves a lo lejos. Mucha gente pregunta, ¿y ese quién es? Ese güey, ¿quién es? Con sus jinetes de fondo, que está padre. Está padre. Pero igual mucha gente dice, ¿ese güey qué? ¿Quién es ese? No, creo que tú fuera sala, alguien hasta dijo el nombre de qué es. Tal villano, ¿no? Como si fuera, por ejemplo, Galactus. Alguien dijo así un pinche nombre bien raro cuando... No creo quién fue, pero fue una escena que estaba en el cine. Vemos esa escena y una persona a un lado dijo, ah, es que es fulano, porque otro le pregunta. Y dice, bueno, ¿ese güey qué? Pero el chavo le dice un nombre así de lo más disparatado, ¿no? Ajá. Por eso como diciéndote, es Galactus. Sí, no, ¿cómo es Galactus? Es Apocalipsis. Ah, pendejo. Ah, no serías tú hace rato. Touché. Ya vamos a acabar este podcast entonces. No creo que haya más que comentar, ¿no? Déjenos sus comentarios, más básico. Es muy básico. Pues es que la película entretenida. No, es que la película nada más. O sea, realmente es película de entretenida. No pidas tampoco, no es Soldado de Invierno, no es algo más. Ah, tan simple, de las cuatro que van de este año de cómics, ¿en dónde la posicionan? Tenemos Deadpool, Civil War y Batman Superman y esta. ¿Cómo la pones en tu tabla? Tercer lugar. ¿De cuántas son? Cuatro, ¿no? Pues cuatro. De los cuatro. Peleanse el segundo con... Puta, yo la pondría entre tres rayando a cuatro, pero... Pues sí, Batman Superman también le hace como que su empujoncito de... ¿Sí crees que para ti estuvo mala como Batman Superman? No es mala, o sea, no es tan mala. Igual volvemos a lo mismo. Esta es más coherente. Definitivamente que Batman Superman. Y es tienes, y es igual de vistosa. Es que el problema de Batman Superman es que reconozco que es mala, pero me gustó. Entonces, no, tengo, sí, a todos nos gustó. Pero, ¿cómo puedo ponértela diciéndote es, pero es mala? Pero es mala, creo que ya tenemos te el punto que hemos discutido de que es el... Está muy mal contada, está visualmente bien bonita. Esa está visualmente bien y, te la, y tiene una coherencia su, su línea argumental. Entonces, ¿qué es lo que le falta a la otra? Por eso la pongo hasta la cuarta. No porque no me haya gustado, pero realmente esa está mucho más... Se quiso tomar demasiado en serio. Tal vez es el problema. Y tal vez Superman, tal vez ahora que salió el DVD extendido. Y es que te digo, yo estoy la mano en tercera a cuarta por esto. Por esta falla de un personaje tan chingón como a poco a Sabanur. Apocalipsis. Me acaban de destruir a Doomsday, que era un personaje también. O sea. Pero por ejemplo, Doomsday me gusta más en Sabanur que Doomsday. Mil veces, o sea, pero por mil veces. Ajá. Entonces Doomsday no me afecta el que la pinche tortuga ninja mutante que sacaron. Dices, bueno, pero vale, ahora sí que es el arma principal de la película. Y sí, sale tan mal. Sí, pero el personaje de Doomsday tampoco es un personaje que digas, puta, güey, es un pinche cerebral personaje compa que le hicieron caca. Pues, güey, punto, no pasa más. En Sabanur sí trae todo un contexto que y dices, mucha más historia. Y mucha más historia. Que por eso hace que para mí baje hasta tercero o casi cuarto lugar. Porque era un personaje tan chingón. Y luego con un personaje agregado, obvio, que es un ángel arcángel. Puta, y que me dieron lo que me das. Dices, puta madre, yo venía a comer un pinche filete miñón. Y me estuvieron dando papas con longaniza. Pues no mames, o sea, sí está sabroso, pero... Pues no mames. Bueno, pues sí. Así fue la situación con esa película de X-Men Apocalypse. Ya a ver qué tal pinta la siguiente. Ya nada más como dato final, así un dato como curioso, bueno, no curioso, sino un dato absurdo ya, de la vida real. Pues lo que hicieron con el cartel de... Ah, cierto, de Fox. De antes, Fox, ¿no? Hay que perdón, hace apenas unos días. Perdón, lamento, de verdad, si hay gente que se ofenda, pero a mí sí se me hizo ya una pendejada, ya llegaron a una situación de extremos absurdos. Con esa situación. De las pseudo-feministas. Pseudo-feministas, la verdad, perdón. Mal cada llamadas quien tiene derecho feminazis. Cada quien tiene derecho de opinar. Y así como ellos tuvieron su derecho de decir y sentirse ofendidas, yo les puedo decir que tienen derecho a ser pendejas porque la ley se los permite. Pero dices, ya, ya caen en absurdos. Bueno, favor. Y si no se enteraron de qué fue esto, así está el chisme. Es un billboard, ¿cómo le llaman aquí? Un espectacular. Un espectacular, gracias. De X-Men Apocalypse. Que es la escena donde Apocalipsis está estrangulando a Mística con un brazo, ¿no? Todo. La levanta. Y en la parte superior dice, los fuertes sobreviven, todo, una cosa aptos, así. Los aptos sobreviven, ¿no? Es el lema de Apocalipsis todo el tiempo. Y esta actriz, Rose McGowan, que todos la conocen como Cherry Darling de Planeta Terror, uh-huh. Y que enseñaba las carnes todo el tiempo cuando era vieja de Marilyn Manson, brincó como una feminista que es actualmente diciendo que eso era violencia de género, que estaba mal que Fox se prestara para promover de alguna forma la violencia contra la mujer, le ponen una imagen de una mujer violentada y hacer publicidad de una película a costa de ello, y que además el mensaje de los fuertes sobreviven era como impulsar a que el hombre es más que la mujer. Una sarta de estupidez, es la verdad, porque obviamente de entrada esa es una escena de dentro de la película. Entonces, no se trata de un cartel que promueva la violencia como tal, es un cartel de una película de ficción, con personajes de ficción. Que promocionaban una escena de ficción. Ajá. Y donde el malo es malo, obviamente. Y se chinga a todo mundo, sea hombre, sea mujer, sea quimera. Le vale madre. Sea mutante. Sí, le va, él chinga. De haber puesto en lugar de a Mystique, que bueno, a Jennifer Lawrence, como Jennifer Lawrence en lugar de que fuera Mystique. Y terminamos como lo que dice el mame, ahora... Ahora, el simple hecho de que, porque yo soy hombre, ya, yo soy violento, ya. Soy el malo. Ya soy el malo porque yo soy el hombre y la mujer es la víctima. Yo también tacho a Fox por seguirle el juego, sí, ¿no? Sí, bueno, y con esta queja, más mujeres siguieron la idea de esta señora, Rose McGowan. Y obviamente Fox dijo, perdón, nos disculpamos por el cartel, no queríamos promocionar la violencia y lo vamos a retirar. Que la verdad, pues tache para Fox porque... Mientras más se presten a darle coba a este tipo de argumentos absurdos, la gente lo va a seguir utilizando. Pero sobre todo, pensando en y sin olvidar el punto, que es ya caer en un absurdo, ya caer en un exceso. No estamos promoviendo la violencia hacia la mujer, no estamos en pro de que el hombre sea superior o en pro de que no sé qué. No. Es olvidar que estamos cayendo en excesos. Perdón, pero es la verdad. se quejan del machismo, pues el feminismo es otro extremo del machismo, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Ya no es la igualdad que buscaban. Ya no es la igualdad, que nunca ha habido igualdad. Debería no haber igualdad, equidad. No, deberíamos buscar la equidad. Primero, de primera, de ahí, desde entrada, desde la base, estamos jodidos, pero bueno. Y segundo lugar, recuerden, mujeres y feminazis, y que sean tan seguidoras, recuerden quiénes son sus orígenes, quiénes fueron las que fundamentaron estas ideas. Fue una mujer que también exigía que fuera enjuiciada como un hombre, y que se le castigara como un hombre. Ella exigía ese trato, porque ella cometió unos delitos en su momento, en su contexto, en los años 20, 40, cuando empieza a surgir esta idea. Esta mujer puso ese ejemplo, diciendo, yo quiero que me juzguen porque yo cometí un delito, y no me van a perdonar por ser una mujer, quiero que me juzguen. Y exigía que fuera acusada y fuera encerrada por el delito que cometió. Entonces, no olvidemos cuáles son sus orígenes, no perdamos esta perspectiva, no caigamos en lo que ustedes mismas acusan se están convirtiendo. Entonces, el absurdo, esa es lo que la queja de nosotros, es decir, es el absurdo al que están llegando. Sí, y también el apuntar, señalar todo como que es violento hacia un que género. Que es ver Satanás donde quiera, es el diablo donde sea. Y más cuando estamos hablando de una obra de ficción. Es algo ficticio, es algo que no es real. O sea, hay que entenderle, eso lo haces de básico cuando vas con tus niños a ver una película de ficción. Decirle, vamos a ver una película de ficción, esto es falso, mija, no quiero que el alto salga si quiera salir volando. No, y al final de cuentas, dentro de la misma película, también Mystic es un personaje violento contra hombres. Sí, contra hombres, y ahí nadie se ofendió. Digo, en la película de corta la garganta de Apocalipsis. Y ahí nadie se ofendió, ¿verdad? Y nadie se ofendió. Ahí no brincaron diciendo, pinche vieja, ¿por qué está atacando a la mujer? Al hombre. Pinche ataque de género, a ver, ¿por qué? Ahí nadie brincó, ¿verdad? Ahí sí ninguna dijo nada. Pero claro, bueno, aquí. Ya sabes, hay mujeres que exageran, pero exageran lamentablemente. ¿Cómo está esa propuesta de que si comen más de 5 tacos que también hagan su servicio militar, por favor? Pero sí, Tacha Fox por permitir ese tipo de cosas. Simplemente comentar, oigan, esto es una ficción, es una historia y punto, se acabó y seguimos next, ¿no? Claro, no estás promoviendo como un noticiero donde veas a una mujer golpeada realmente. Y estás explotando esa idea. ¿No? Donde ahí sí, que al final de cuentas es una noticia. O sea, no deberían sacar esas noticias tampoco. Porque entonces, ¿qué sigue? Que cuando vemos una película de acción donde a una mujer la pegan, van a censurar la película. Censurada. Entonces, vamos a quitar a las mujeres policías, ¿no? Porque van a sufrir. Van a ser agredidas por los criminales. Por Dios. Bueno, las mujeres en todo ámbito van a sufrir, ¿no? Digo, vamos a empezar por ahí. Por eso el tan sonado pito de Mancera ahorita, ¿no? También en México. Pero otra pendejada también. Pero bueno. Ay, mujeres. ¿Qué haríamos sin ustedes? Algunos ya inventaron cosas, pero... No, yo paso. No. Algunos ya inventaron cosas. La opción no es lo mío. No convence. Al rato tendremos la villa de los hombres y la villa de las mujeres. Nada más nos veremos para el Snoop Snoop y cada quien regresa a su lugar. Y eso a ver, porque si no va a ser agresión también. Ah, claro. Pero bueno. Cuando digan sí, nada más. Sí, ya saben. Va, pues ahí está. Ya no debrayemos, ya despídanse de este episodio. Adiós. Bueno, ahí dejen sus comentarios, como les decía, redes sociales. Bueno, Memo se despidió hace como más de 20 minutos, ¿no? Pero bueno. Twitter. Adiós. Bye. Bye.